Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa en esta circunstancia complicada, dado que las reformas pendientes de estos señores legisladores priistas está consumándose en este día, primero de septiembre. Vamos a permitirnos presentar a los compañeros secretarios generales, profesor Juan José Ortega Madrigal, sección 18, y profesor Rubén Núñez Ginés, sección 22, y el compañero Francisco Bravo Herrera, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal. Vamos a iniciar dándole el uso de la voz al compañero Rubén Núñez Ginés. Compañeras y compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, compañeros de la sección 22 de Oaxaca y de las demás secciones aglutinadas en la coordinadora en este momento. Es el momento de fijar el posicionamiento político de nuestro gran referente. Queremos decirle a la opinión pública, al pueblo de México, a todos los ciudadanos del Distrito Federal, que la Coordinadora Nacional hoy está más vigente que nunca y más fortalecida aún con la presencia de compañeros de todos los estados de nuestro país, de organizaciones sociales, de estudiantes, de padres de familia, de alumnos de distintos niveles educativos que hoy se dieron cita en esta magna concentración. Debemos decirles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su lucha por democratizar nuestro sindicato, en su lucha por democratizar a nuestro país, hoy salió a las calles de manera contundente para exigir la abrogación de las reformas del tercero y 73, para luchar en contra de los derechos a todos los trabajadores del país y sobre todo a los trabajadores de la educación, quienes hoy nos hemos manifestado con propuestas alternativas en la reforma educativa que todos deseamos. No es cierto que estamos en contra de una modificación de nuestra educación en México. Estamos a favor de la evaluación, estamos a favor de la reforma, pero una reforma que sea construida con la participación de los hombres y mujeres que damos la lucha en las aulas, en las escuelas, en los estados, en las regiones de nuestro país. Hoy la coordinadora no fue engañada, hoy la coordinadora no fue engañada por los diputados. Hoy les venimos a decir que estamos buscando el diálogo y que queremos regresar a las mesas para seguir planteando nuestras denuncias y nuestras propuestas alternativas. No vamos a regresar a las aulas hasta vernos atendidos por los diputados y senadores, hasta vernos atendidos por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y por el nefasto presidente de nuestro país. Hoy les decimos a todos los maestros y maestras que la Coordinadora Nacional, nuevamente en la ruta política, en la ruta pedagógica y en la ruta jurídica, sigue su lucha a nivel nacional. Y por el contrario, hacemos un llamado a todos los referentes que tengan la voluntad de unirse a esta gran movilización. Estamos llamando para que el día miércoles hagamos nuevamente presencia aquí en la capital de nuestro país, en una gran movilización nacional, en donde se incluyen ya estados del norte de nuestra república, en donde se incluyen también estudiantes, campesinos, amas de casa. Ese día, compañeros y compañeras, es histórico para la coordinadora. Hoy debemos dejar claro al gobierno de Peña Nieto que no nos vamos a doblar y que por el contrario estaremos aquí en el Distrito Federal exigiendo nuestras demandas y sobre todo poniendo en la mesa de la discusión las propuestas que hemos construido a partir de nuestros foros, a partir de las secciones que han presentado propuesta educativa y que hoy las tenemos que defender con la fuerza de todo el pueblo de México. Hasta la victoria siempre, compañeros. Sección 22 y Coordinadora Nacional, presentes en la lucha por la democratización y por la educación pública de nuestro país. ¡Duro, compañeros!